pueda ser porque hay alguien junto a ti. Él es a quien siempre tú has amado, ya no sé qué hacer sin ti. No sé por qué me enamoré, tal vez creí que estaba sola. Y ahora yo no sé qué haré, siento nunca podré tener. Hey, hey, hey, seguimos. Siempre con la onda verde. ¿Cómo es, a ver? Siempre en ti, desde ese momento que te he dicho que me enamoré de ti. Yo sé que más no puedo hacer porque hay alguien junto a ti. Él es a quien siempre te has amado, ya no sé qué hacer sin ti. Ya no sé qué hacer.